Ayer tuvimos por la tarde a eso de las 5 una reunión con los vecinos afectados. Creo que sacamos muy buen provecho de esa reunión porque yo ya llevaba, digamos, una planificación con mis asesores en relación al tema y tenía que ver con la asignación de recursos que hoy día se aprobaron en el Consejo Municipal en una situación de emergencia para poder arreglar las bombas que hoy día nos están succionando el agua y a lo mejor requieren de alguna cosa técnica que les va a permitir solucionar el problema.